Hola, bienvenidos. Estamos en el primer capítulo de un programa bien especial, un programa que se llama La Hora del Té, un programa en el que pretendemos, semana a semana, dos veces, cada siete días, llegar a sus casas con una conversación que se va a hacer vía videoconferencia. Esta conversación va a ser generalmente con amigos y gente conocida de diferentes artes, diferentes ámbitos, que tengan mucho que compartir y mucho que decir, compartiendo siempre un rico tecito, compartiendo el acto de compartir comida, y llegando hacia ustedes con la idea de transmitir ideas, transmitir, comunicar y llegar a las casas de todos de forma bien amena, bien dulce. Y ahora tenemos la oportunidad de traer este programa y presentarlo en su primera edición con algo bien especial que tiene que ver con hacer ya un primer recuento y una primera presentación de lo que es Radio Leufú. Estamos haciendo este proyecto ya desde el día sábado de la semana que recién pasó. Esa jornada tuvimos la posibilidad de compartir con muy buenos invitados en el Bar Casa de Salud. Estuvo Gabriel Feller, estuvo la Romería de la Santa Fortuna. También tuvimos la posibilidad de ver la danza de Elefante Blanco y también a Conde Marzo, entre otras muchas cosas que pasaron esa noche. Hoy día lo que pretendemos lograr hacer es compartir una conversación con Pedro Antivil, director de la radio Leufú, y con Guillermo Meneses, en representación y en voz de Casa de Salud y también de la radio, donde también forma parte. Esa conversación será en vivo, será acá en el estudio de Radio Leufú, para de alguna manera dar un pie inicial como debe ser y como corresponde. Vamos a compartir también un té, como este gesto simbólico de estar juntos y de estar compartiendo entre amigos y entre personas que tienen mucho que decir. Y también un rico pancito, así que si ustedes quieren sumarse a este rico compartir, a este momento de buena onda, pueden hacerlo desde sus casas, desde su oficina, donde sea que estén, y eso, que lo disfruten. Ahora vamos a ir con una canción que creo que es clave y que va a dar apertura a este primer capítulo, y es clave porque el nombre de la canción y en el momento en que salió no es menor. Es el tema de Radiohead, quizás más simbólico en su carrera, de una de las bandas quizás más importantes en el último tiempo. Y es una canción que nunca fue grabada hasta un disco que salió hasta hace muy poco rato, dentro de estas fechas, de este último mes. Entonces creemos que es una buena forma de decir que vamos con todo, que esto es True Love Waits de Radiohead. Don't Volvemos, ya estamos de vuelta en el programa La Hora del Té. Este es el primer capítulo de la temporada 2006 de Rufu y también el primer programa de este mismo show que presentamos todos los días miércoles y viernes desde las 12, hoy día en edición especial desde la 1, con la intención de hacer una especie de recuento más bien de lo que es Radio Lufu y lo que se pretende ejecutar en este proyecto, siempre con la tónica y el gesto hermoso de poder compartir una rica taza de té calentito con un pancito o con lo que el invitado estime pertinente. Esta vez estamos compartiendo en verdad un tecito bien flight, como que nada muy especial y nada muy ad hoc a lo ceremonioso que es este momento, y un pancito con queso que les voy a pasar el dato, creo que lo merece y corresponde. Un negocio que se encuentra en Ejército con el encuentro con la calle Rengo. Un local que está justo como en una calle que llega a un vacío, como un final de calle. Está muy cerca de Casa de Salud, así que los que quieran hacer hora para venir a salvar un día en la noche y tengan hambre, pueden pasar por ahí. Creo que la tienda está bien tarde. Así que ya lo saben, ahí tienen igual bien ricos dulces para acompañar el tecito que tengan a mano. Y ahora estamos empezando a compartir con los dos invitados del día de hoy. Lo haremos como corresponde y lo haremos con la presencia de dos insignes de tanto de la radio como de Casa de Salud. Son las personas que están aquí a mi lado, son Guillermo Meneses. Bienvenido, Guille. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Los que no me conocen por Guillermo o por Guille Meneses, yo soy Guille Pagano. Hay gente que de verdad cree que mi apellido es Pagano. Y todas las derivaciones que nacen de Guille Pagano, Guille Meneses, Guille Meneses. Meneses, sí, ese es mi alter ego. Cuando voy a poner música a geriatría, tengo un alter ego que se llama Guille Meneses. Meneses. Sí. Espero poder estar luego. Meneses. O estar pronto nuevamente en ese salón. Además que sí. Y el otro que tenemos como invitado el día de hoy es una persona que pocas veces se muestra frente a las cámaras y a los micrófonos. Es una persona más bajo perfil, podríamos decirlo. Y está con nosotros desde un espacio estilo Patito Fres. Y es Pedro Antivil. Bienvenido, Pedro. Hola, Goño, gracias. Ahí va a estar desde el otro salón. Va a estar desde el otro salón, sí. Pedro, desde el salón del estudio. Esto es, yo no lo sabía, así que esto me acaba de sorprender a un nivel más. Y esto de no saberlo tiene que ver un poco con el espíritu de la radio, que es cómo van fluyendo las cosas y cómo han ido pasando hasta ahora. Para contarle a la gente y hacer una especie de introducción a lo que vamos a conversar con ustedes, el proceso de la radio ha sido bien intenso. Se dio en un mes más o menos, o dos meses de trabajo en que se rehabilitó la segunda temporada, la temporada 2016. Y ¿Se rehabilitó? Se rehabilitó, como todos nosotros. Algunos no lo logramos todavía. Claro. Unos más rápidos que otros. Siempre hay unos más avanzados que otros. Pero probablemente hoy día estamos con los menos avanzados. Me voy de tu programa. Luego de tratarnos tan mal y de partir con una música tan alegre y tan rica a la vez, quiero preguntarles, chiquillos, qué les pareció la fecha de lanzamiento de Radio Lufu, que fue el día sábado, en todo lo que significó Casa de Salud. Partimos por Guillermo primero como dueño de casa de esa jornada y luego con Pedrito, a ver qué opina. Sabéis que, mira, yo, bueno, por temas obviamente laborales y mi participación en la radio, lamentablemente no pude estar presente en el salón de geriatría. Sí pudimos escucharlo, porque en el salón, yo estaba en el salón principal pasando música, y sí pudimos escuchar la introducción, pudimos escuchar la bienvenida que dio Germán, el negro pésimo. Lamentablemente no pude ver el show. Gabriel Feller, tanto Gabriel Feller como Elefante Blanco, he tenido la suerte de ver estos shows anteriormente, así que no me cabe duda que la gente ha disfrutado muchísimo. Fue una noche a tablero vuelto donde todo funcionó bastante bien para la premura de todo, digamos, para la cantidad de gente y para lo grande que era la producción, digamos, porque significaba un despliegue técnico importante para poder hacer este lanzamiento, además en vivo. Súper buena respuesta. Yo personalmente me sentí súper emocionado porque a pesar de que Radio Lufu ya lleva alojada acá en Casa Salud un tiempo, no habíamos tenido la posibilidad de unirnos tan de forma tan importante, digamos, participar de forma tan importante. Y bueno, y con la llegada también de Lucho Ambiado al taller de diseño, que es la medicina, creo que esta este tridente entre Leufuca, Cesalud y la medicina ha dado, claro, el resultado que llevamos hasta el momento, y bueno, y ojalá que nos den los resultados que esperamos de aquí a pronto. Y en tu caso, Pedro, ya lleva un poco la mano que tiene que ver con lo técnico, con lo que pasó esa jornada en cuanto a los momentos, pero en cuanto a la propuesta y lo que para ti significó esa velada, ¿qué tal? Yo la verdad es que en general mucho no lo disfruté porque fue más o menos agotador el despliegue que hubo que hacer técnicamente, y como decía el Guille, tampoco no... O sea, en realidad escuché lo que pasó en geriatría, me contaron que estuvo bonito, pero... como te digo, no lo disfruté mucho porque, claro, el despliegue técnico fue más o menos jodido de una forma súper sutil, estuvo de decir. Bonito, estuvo súper lindo, que terminé súper emocionado y contento a la vez por todos estos años de trabajo, güey, ahora se están, ¿cómo se puede decir? Se está dando a luz como un nuevo equipo, y estamos trabajando a full con gente super pro. De más que sí, yo creo que es una de las tranquilidades que le ha dado todo el proyecto. Cuando digo a todo, me refiero no solamente a los 14 programas que se suman a la parrilla, sino que hay un equipo permanente de personas que están colaborando de una u otra manera. Desde lo técnico, desde la producción, desde los eventos. Entonces, finalmente es una familia bien grande la que se armó, y un montón bien interesante. Mira, les voy a proponer que junto con llegar al momento de compartir el primer té de la noche, de la jornada, podamos... ¿Cachai, Juan? Compartir el primer té de la velada, poder también compartir los primeros pancitos y empezar a ordenar la casita mientras estamos todos escuchando este programa, todos en sus casas y nosotros aquí en vivo. Y para hacer ese pase vamos a dejarlos con una cancioncita que tiene que ver con un poco lo que quiero llevar después, que y ya lo que hemos un poco avisado y que estamos llegando hacia ella, hacia la idea de las colaboraciones, de lo importante que es trabajar en equipos, más allá de este concepto bien mamón que así como unámonos todos y seamos felices. Desde la idea de que cuando... Hegemismo ilustrado. Claro, hegemismo ilustrado y todo lo que y todas sus derivantes, que son tantas por lo demás. Desde la idea de decir que cuando dos personas con dos cabezas de tamaños diferentes, de uno u otro volumen creativo, se unen, pueden generalmente, y se espera que se genere una linda sinapsis de ideas y de proyectos. Así que prueba y súper letal de eso es lo que vamos a escuchar a continuación, que es una canción de James Blake, que hizo en colaboración con Bon Iver, con un temazo que es tan bueno que no tengo el nombre acá, pero que el Pedro lo puede soplar. I need a forest fire. La raja. Desde ahora. En inglés, ¿cachaste? No, precioso. Leufu. Se nota que eres el dueño de Leufu, güey. Leufu. En Mapungun te saldría increíble, pero en inglés no pasó nada. Vamos entonces con ese tremendo tema. Desde ahora, ya. Forest fire. just another dreamer. Need a forest fire. I'm saved by nature, but it always forgets what I need. I hope you'll stop me before I build. Your name crushes, swollen. Can I repay you in some pain? To burn it like cedar. Request another dream. Need a forest fire. Estamos de vuelta. Un alcance, ahora que aprovecho el momento en que estamos escuchando de fondo la canción de El Romeral. Este es un tema de él que hasta ahora es inédito. No había sido grabado, no había sido presentado. De hecho, probablemente la próxima... O sea, había sido grabado, pero no había sido presentado como públicamente, ni había sido registrado en un disco. Y probablemente va a ser él el siguiente entrevistado de este programa. Y aprovecharemos de conversar más sobre él y lo que está haciendo. Así que atentos con eso, aprovecho a pasar el dato para que no quede tan en el aire. Este tema, que yo creo que es un muy muy buen tema de Pablo Romero, con su proyecto Romeral, por lo demás. Así que es un proyecto al que muchos de nosotros le tenemos mucho, mucho cariño. Saludos para él, de hecho. Volvemos de la pequeña pausa, aprovechamos de preparar parte del té, poner parte del agua. Y una de las razones que nos une también hoy día es conversar sobre... la primera semana de trabajo de esta radio, que ya ha comenzado bien intensa y que ha tenido los primeros programas al aire y ha sido una instancia de compartir ya con el programa, por ejemplo, Ruda, Nota 35 milímetros, entre otros programas. Pedro, ¿tú cómo evaluáis eso? ¿Cómo has visto el comienzo y el andar de esta primera semana de Radio Lufu? Como todo comienzo, es un poco complejo en el sentido de... En el sentido técnico te vaya acomodando, los mismos conductores también se van acomodando. Muchos no tienen la experiencia de trabajar en radio, de poder hablar de corrido. Como todos nosotros. ¿Cachai? Entonces, pero yo creo que el contenido y la potencia de los programas en cuanto a eso mismo, a su contenido... Hace que cualquier otra cosa se aminorice, se dice, sí. Se aminorice y que salga, se potencie mucho más el contenido que la forma, ¿me entendés? Además que sí, esto lo comparto mucho, lo pensaba hoy día, como que no somos la radio Bio Bio, no tenemos una oficina en el centro de la Plaza de Concepción, de hecho la tenemos en la periferia de la ciudad, el nombre de la radio tampoco un nombre tan general, así como Radio Concepción, sino que Radio Leufú, que hace alusión a un río, a una lengua y que es una minoría. Y que nunca cesa. Y que nunca cesa, y que hasta el día de hoy se mantiene ahí invicto, con terremoto y todo. Ese es en el fondo el espíritu de la radio también, porque, o sea, la corriente del río nunca cesa, quiere decir que a pesar de que pase cualquier cosa, seguimos dándole y contra todo nomás, pues. La dura, como siempre, desde como chiquititos. Siempre. Sí. De hecho, como salió como este programa también. Este programa ha sido un poco así. No, si Pedro es un filósofo. Es perfecto. Pedro es mucho más lindo de lo que uno piensa. Más listo, digamos. Más lindo me refiero a la profundidad de sus pensamientos, de esas cosas. Por eso puso una radio y no un canal de televisión. Por ejemplo. Oye, a propósito de minorías, si hay alguien que sabe de minorías y sabe de individualidades incluso, es quien está a mi izquierda. Guille Pagano, yo creo que Casa de Salud hoy día representa ese espíritu. Yo el otro día, creo que contigo lo conversaba allí. Guille, yo tengo un problema, le voy a decir a la gente que ve a Guille, le digo Guille con doble L, no sé decir Guille. Primo, dile primo. Le voy a decir primo, vamos a saltarnos todos a decir primo. Somos primos de mentira además, pero bueno, todo eso ya es historia harina de otro costal. Pero sé en que sabe minoría y lo conversábamos el otro día así, que eres Casa de Salud y es porque finalmente es lo que estábamos hablando recién, es un lugar que construye una especie de base, una especie de castillo en un lugar apartado de la ciudad. Y uno de los conductores de este espacio es el que está con nosotros y que sabe que ese espacio convoca justamente a minorías. Sí, claro. Bueno, nosotros llevamos una historia bastante más larga que solo Casa de Salud, obviamente. Yo quizás soy uno de los que se une más tarde, digamos, a esta lucha, digamos, por poder potenciar el indie, el underground o como queramos llamarlo. Uh-huh. Claramente aquí Germán es el que lleva más años, como digamos, en esta lucha. También así Horacio, Osvaldo quizás no trabajaba en un formato tan under, pero sí lleva muchos años trabajando en el circuito nocturno, lo mismo Horacio. Yo llevo unos bastante pocos años menos que ellos, digamos, pero no son menores. Estoy trabajando en este formato cerca del año 2008, 2009 más o menos. Uh-huh. Casa de Salud para nosotros es un super logro, porque sentimos que por fin todas las minorías nos juntamos en un mismo lugar y nos dimos cuenta que somos mayoría. Sí. El triunfo de Casa Salud o el éxito, digamos, sí. Ha radicado de forma súper importante en eso, en que en realidad todo esto que es como en el fondo un sueño o una ilusión, media bolivariana incluso, claro. ¿Cachai? Muy bolivariana. De unirnos todos los pequeños, acá se ha logrado. Como un conglomerado de gente que trabaja mucho, weón, y gana poco. Exacto, claro. Sí, somos muchos en realidad, y somos muchos la gente que viene para acá, más allá de trabajar, que venga simplemente a carretear o a pasar un rato, a ver un show. También hay gente que está muy en eso, ¿cachai? Muy como con su propia idea y tratando de llevarla a cabo. Desde ese punto de vista, nosotros nos sentimos súper contentos, súper orgullosos y súper orgullosos en el fondo de que un lugar como este haya tomado una trascendencia local primero que todo, y aunque muchos ni siquiera se lo imaginen, tiene una trascendencia muy importante nacional e internacionalmente. En este momento, de verdad que Casa de Salud está considerado como uno de los mejores bares del mundo. Entonces a nosotros nos llena orgullo eso, y poder tener a la radio, que en el fondo es lo que nos convoca, por tener la radio acá, es importante para el proyecto, porque nos permite de verdad difundirlo a latitudes donde la gente no tiene tanto acceso a poder estar acá y vivir desde acá. Ahora, la primera semana de la radio, bueno, hay algunos viejos estandartes ya, no, lamentablemente por tiempo no nos alcanza para poder escuchar todos a todos, pero estamos todos con un empuje súper importante. Ha sido una semana ruda, sobre todo para ustedes, que son los que están más a la cabeza de esto. Yo voy re contento, así con esperando con ansia el día viernes para para poder hacer la primera emisión de nuestro programa con Rodrigo Guzmán. De eso vamos a hablar en el tercer bloque de este programa. Y hasta ahora decirles que para poder engranar todo lo que estamos diciendo y lo que estamos llevando a la pauta, es que de alguna otra manera todas estas ideas sueltas, todas estas minorías son hasta ahora minorías porque no se han unido. Y quiero llegar a esto por el hecho de convocar, creo que, o hacer un llamado en el fondo, bien en esa tónica, bien bolivariano de nuevo, de que para que esto pase, para que esta sinergia y todo este movimiento pase entre redes y nos empecemos a unir y empiece a tejerse y a generarse movimiento lo más horizontal, lo más abierto posible, es necesario que empecemos todos a entender que este es el momento, que ahora es cuando el público tiene que empezar a sintonizar, tiene que empezar a compartir, y también los artistas, y también las radios, y también los movimientos, y también las bandas, y también los pintores, los actores. Concepción está viviendo un momento clave, tiene una oportunidad vital, y en el fondo Radio Leufu lo que pretende hacer es canalizar. Entonces, antes de enviarlo al próximo tema y dar el paso al bloque quizás que esperamos sea el más extenso, porque esperamos que así sea la vida de la radio, que vamos a poder hablar en el último momento de qué es lo que se viene en la radio, que creo que ahí debiese estar el grueso de lo que queremos decir. Queda media hora de programa y en esa media hora pretendemos, o 20 minutos ya con la canción que va a sonar, pretendemos y pretendo que la discusión gire en torno a eso, a lo que se viene, por ejemplo el programa que debuta el viernes con Guille, mi primo, que voy a decir debía ponerme un sonido cuando digo Guille, no sé, ya voy a hacer algo al respecto, por favor. Fonoaudiólogos se buscan, ese va a ser el... Y también la otra instancia de discusión. Entonces todos los otros programas que van a ver, todo lo que se va a ir sumando, explicar también que esta es una semana de Marcha Blanca. Todas esas cosas se vienen en el próximo bloque de La Hora del Té, mientras ni siquiera tocamos los tés que tenemos servidos en la mesa, porque la discusión está lo suficientemente dulce para más encima colocarnos un trozo de azúcar en la boca. Pero vamos a escuchar a continuación un tema nuevo, un tema que pienso representa muy bien la frescura de este proyecto, muy bien la frescura de lo que está pasando, y voy a dar el gusto de pedirle a Pedro Pinto que diga el nombre de la canción, porque yo voy a decir que el tema es de un tipo que se llama King Krul. Le estoy dando tiempo a Pedro para que busque el nombre de la canción y para que lo pueda pronunciar como corresponde, pero este tipo es el vocalista, un mocoso británico, le voy a contar que es un mocoso británico, porque esa es la verdad, que hace un estilo de música bien extraño, bien mezcla, tiene diferentes formatos para presentar su música. El más conocido es King Krul, y aparte de este tiene otros microproyectos que son bien interesantes. Lo que vamos a escuchar es de su proyecto que se llama Artie Marshall, y el nombre de la canción es Sex with Nobody. Alegres, en Radio Leufu. Those of you who are way ahead of me could say something about a bird in the hand being worth two in the bathroom or something. She's grateful, of course, very grateful, and invites me to stay for tea and a bit of cake. What would you do? Never got along with feds, couldn't sleep in girls' beds, had to flirt. After I fucked, after I bust, I had to duck, get the night bus home. Man, I'm getting the bus home. Stumbling home, she wandering home, she found the way round, she wants me to do it by hand. What would you do? Explicit. turn off the paper, cause he read the CD snooker. Perverse scum, their tongues stung and twisted. They remain in fine light, we all know they're devils and they're not withered. Uncovering these tales are quite horrific. Some men are dogs to be specific. Some men are dogs to be specific. Some men are dogs to be specific. Ya, volvemos. Estamos en la hora del té. Esto es Radio Leufú. Estamos en Concepción y en cualquier parte, en verdad, lo mismo, en qué lugar estemos, estamos en vivo. Este programa, en verdad, va a tener un giro, espero en algún momento, que va a ser un programa por videoconferencia, como contaba en un comienzo. Hoy día estamos en un capítulo especial. Pero generalmente es en videoconferencia, va a ser desde una casa y va a ser tomando un té como corresponde. Hoy día lo estamos haciendo súper como no corresponde, pero lo estamos haciendo igual. Como la mayoría de las cosas. Sí, como hacemos todo. Y siempre con el apoyo de las mujeres. En este caso, Amanda Carrillo nos está ayudando con cosas como hacer. Como los teses. Como los teses, que a esta altura, de verdad, que. Nosotros. Va a terminar el programa. No, pero igual ayudamos. Todos ayudamos a hacer esto. Yo fui a buscar el azúcar mientras hacíamos el programa. Así que fuimos a comprarte un minuto antes de empezar. Gracias, así que estamos todos bien colaborativos. Tenemos la oportunidad de seguir conversando con el equipo de Radio Leufú. Somos esta es la semana inicial de las transmisiones de la Radio Leufú 2016. Al fin comenzamos y al fin estamos al aire con este capítulo, que es el primero de este programa, que se hace los días miércoles y viernes a las 12 del día. Quería pasar ese dato para dejar acta de aquello. Y ahora quiero preguntar con respecto primero a lo que estamos. Habíamos explicado hoy un poco, pero me gustaría profundizar más en la idea, y creo que para eso lo ideal sería escuchar a Pedro sobre más o menos en qué estado se encuentra hoy en día la Radio Leufú. Y ¿en qué estado me encuentro yo? ¿Cuántos días nos quedan de vida? ¿No? ¿En qué estado se encuentra la radio? Yo creo que estamos en marcha blanca, ¿no? Estamos, como te decía antes, muchos de los nuevos programas, los conductores no tienen mayor experiencia en esto, en conducir un programa, en hacer una pauta y todo el tema, pero el contenido es súper bueno. Yo creo que estamos ordenándonos, tratando de que funcione en los horarios primeramente. Es toda una cuestión que estamos así de a poquito y estamos recién comenzando, ¿entendí? Bien humano, en verdad. Bien humano, sí, mucho. La cuestión es bien real, si no es. O sea, estamos generando. A pulso. A pulso todo esto, o sea, todos estamos trabajando, digámoslo, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Sino ad honorum. Entonces, sí, sí. Yo creo que le estamos poniendo harto corazón y harta fuerza el equipo de la radio lo entiende así también. Y parte del equipo, parte de los 14 programas, parte de los 7 nuevos programas, porque hay 7 que ya pasaron y hay 7 que se vienen ahora. Parte de los nuevos, estamos con justamente el conductor, que es Guillermo Meneses, que va a ser el programa Cúrate Guillermo. Ipsum. Guillermo. Ya enojado, me van a despedir. Una vez más que lo diga y no sigo más en esta radio. Estoy con mi primo. Y es que es muy informal, loco, no puede ser así. No podemos decir. No podemos decirnos primo. Esta weá parece que estamos en la casa. Familia. Bueno, está bien, es verdad. Primo. Entonces, el programa que se viene el viernes, que debuta el viernes, ¿qué tal? ¿Cómo se viene eso y cómo se está preparando ese rollo y cómo se va a presentar? Mira, en realidad el programa no lo voy a conducir solamente yo. Uh-huh. Estoy con un gran amigo de muchos años, Rodrigo Guzmán. Algunos lo pueden conocer como Peligro. Claro. Él también es DJ. Se pasó al lado oscuro la fuerza, sí, ahora es electrónico. Sí, se aburrió el reggaetón y se pasó al lado electrónico. Se sacó el yogi y pasó al lado electrónico. Pero aún así seguimos siendo grandes amigos. Él participa y trabaja con nosotros en Casa Salud activamente también desde sus competencias, que él es periodista, entonces nos ayuda mucho con respecto a los comunicados y a todo el manejo, digamos, con los medios, que, uh-huh, que es súper importante cuando uno quiere que algo de verdad salga a la calle. De más que sí. El programa se llama Cúrate Ipsum, que es un poco el lema que nosotros hemos estandarizado, o más que estandarizar, es un estandarte. ¿Cachai? De más que sí, literalmente. Eso es como cúrate tú mismo, ¿no? Claro, significa cúrate tú mismo. Este es un lema que acuñó Paulo Meyer en el mural de nuestro salón principal, que es el primer mural que tuvimos y que es el mural que muralazo. Le da como, claro, que le da el carácter a nuestra comunicación en general, digamos. El programa es desde las 11 hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Y será transmitido los días viernes y sábado, por razones personales. En general, no tenemos la certeza que vamos a estar siempre ambos en la conducción, y esa es la razón por la cual decidimos hacerlo en colaboratividad. Pero trataremos de la mayor cantidad de episodios estar ambos juntos. ¿Y qué van a conversar en esos días? ¿Con quiénes van a estar? Ya, bueno, como este programa está orientado de forma importante a Casa de Salud, digamos, y usa el lema de Casa de Salud, el programa va a tratar de entrevistas a los shows invitados que hay en esos días, tanto viernes y sábado. Esperamos en algún momento poder ampliarlo a miércoles y jueves también, pero por el momento vamos a partir con los viernes y sábados. Vamos a hacer entrevistas a las bandas que vienen como invitados durante la semana, y así nos puedan adelantar un poco también de qué se tratan sus shows. Qué es lo que vamos a ver, qué nos van a presentar aproximadamente. Se viene muy intensa la parrilla, por ejemplo, este fin de... Claro, este fin de semana, por ejemplo, tenemos para el día viernes, Vamos a pedirles un minuto a una banda local que ha sido bien importante este último tiempo. Han tenido un avance importante y de donde vienen también músicos que de otras bandas que rescataron este proyecto. A rato, yo recuerdo cuando partió, porque partió solo con dos integrantes y ahora ya son cuatro. Estos son los chicos de Los Insolentes. Hace no mucho tiempo tuvieron un teloneo a Los Bunkers, es una banda bien interesante acá en Concepción, que además rescata el sonido penquista, que es algo que hoy día ya no es tan, digamos, es tan medular. Ya, ahora ya las bandas están más eclécticas, ¿cachai? Sí, pero ellos sí rescatan el rock desde lo más clásico. Así que siempre es interesante, le vamos a preguntar, vamos a aprovechar de ver en qué están, porque hace un rato que no pasaban por acá por Casa de Salud, y vamos a aprovechar de preguntarles en qué están. Vamos también a entrevistar a los chicos de Salsa del Barrio, una banda mítica de uno de los estilos, si es que no es el estilo que a mí más me gusta en términos musicales. La salsa creo que para mí es un gozo la salsa. Una mezcla de la salsa además con otras tendencias también. Exacto. Como tiene que pasar, igual esperamos que pase. Vienen con un homenaje a grandes de la salsa, así que esto va a estar súper entretenido. Vamos a poder entrevistarlo a ellos también. Esto el día viernes, y el día sábado tenemos otros nuevos invitados, donde estará la banda Ella Era de Acuario. Esta es una banda que se va a presentar en el salón principal. Y en el salón de geriatría vamos a tener un programa doble, vamos a tener a Julián Peña y Mauricio Melo de los Santos Dumont, que vienen con un show acústico especial preparado para esta ocasión, así que va a estar súper interesante. No se lo pierdan los que puedan venir al bar. Y además estará una banda que es local, que también rescata a varios músicos de otras bandas, que se llama Combo Clat. Es una banda que se dedica a los sonidos principalmente originarios de Jamaica, como el ska y el reggae y otros más. Así que esas son las entrevistas que vamos a tener para este fin de semana. Nos van a adelantar un poco de los shows que vamos a poder presenciar. Esperamos poder escuchar algunas grabaciones de estudio, algunas cosas de estudio de ellos, para poder darle un approach igual a la gente y más o menos se ilustre de cómo van a ser estos shows que vamos a poder presenciar. Preparando lo que se viene, y además que lo que estáis nombrando y las bandas que se vienen para este fin de semana también hacen carne todo lo que estamos hablando, que es un poco agregar y sumar diferencias, así como puntos de vista diferentes, estilos diferentes en un mismo fin de semana, en un mismo lugar, en una misma ciudad. Eso yo creo que ya es un súper buen logro para una ciudad como Concepción. Tal cual. Un poco para ir cerrando ya este primer capítulo, decir que dentro de lo que se viene hay ciertas consignas que son claves, y creo que en este sentido podemos ser representantes de varios de los que participan en la radio al decir que nos hacemos parte de lo que Radio Lufú y lo que Casa de Salud de alguna manera propagan como insignia, que el concepto de libertad y respeto. Y lo quiero aclarar y lo quiero profundizar porque siento que sería importante decir que, por ejemplo, este proyecto lo que busca no es ir en contra de otros medios de comunicación, no es ir en contra de otros proyectos, sino más bien crear un proyecto propio, un proyecto bien sólido, autosuficiente idealmente, en el sentido de contenidos, de formas de trabajo, y capaz de alianzarse, capaz de entender que es importante congregarse, ¿cachai? De la importancia del unirnos, como lo hablábamos en un comienzo, no desde el hipismo, sino desde el sentido de amistad, de pertenencia, de los valores como más humanos. Y también, ¿por qué no?, del trabajo. Y junto con eso, agregar que la radio en el fondo va a tener momentos que van a ir pasando en las tandas comerciales, que se vienen pronto, que todo esto que están escuchando ustedes como radio hoy en día va a crecer, yo creo que de aquí a 2 semanas más, de una forma bien importante. Vamos a tener la posibilidad de sumar cuñas, de sumar propaganda, diferentes tipos de elementos que van a ser bien interesantes. Probablemente el que más nos tiene motivado y el que esperamos que sea la joya, en el fondo, se va a establecer como una radio un poquito tradicional, pero no tanto. Claro, jugar un poco y hacer guiños con ese tipo de cosas que en verdad sirven para poder reforzar ideas. Y parte de esas ideas son las que quiero decir y leer, porque de alguna manera, mientras hacemos el programa, por ejemplo, llega parte de la banda Animales Exóticos, llega también... Está todo pasando en Radio Lufú. Sí. Durante el programa también... Un saludo al bicho, está por ahí el bicho. Está ahí el bicho con su guagua. Con su hijo, además yo recuerdo muy bien y súper latente la imagen de Alvarito, su hijo tocando en la Pinacoteca, por ejemplo. En un los momento maestros en que están al lado trabajando en los estudios. Los maestros, el movimiento acá en Casa de Salud parece que fuera solamente. Sí, abrazos para el Toño y el Lucho. Y el Mauricio. Que están armando un estudio precioso. Están armando el nuevo estudio de la radio. Aquí mismo dentro del estudio Leufú. En un salón contiguo. Y están trabajando hace varios días. Y nos están dejando un lugar. Picho Caluga. Picho Caluga, loco. Igual saludo al Lucho también, weón, enviado que le pone ahí. ¿Verdad? El Robin Osorio, todos los chiquillos de los programas, Robin, son cerca de 14 programas. Los conductores de programas, weón. Un montón a los cabros de la medicina que nos están ayudando con también toda la parte web, con la parte de fotografía, con la parte audiovisual. Al grupo de periodistas. Están fotochopeándonos, weón, pero al grupo de periodistas que nos va a acompañar en la producción periodística del programa. Que nos van a ayudar a poder lanzar contenidos constantemente a través de la red y la web. Y la página web. Es un equipo más o menos grande. ¿Cuántos somos? Mira, yo en el chat que tengo abierto en estos momentos, que están todos los conductores, hay 18, 19 personas. Solamente en programa y producción, si a la gente de los programas le sumamos la gente que está trabajando en diferentes ámbitos del proyecto, yo creo que fácilmente debiésemos llegar a los 30 personas. Entonces es un proyecto en serio, a eso quiero llegar. Y quería reforzar la idea de la gente de Animales Exóticos que está con en nosotros. Serio, pero no tanto. Obvio, ¿para qué tanto? ¿Para qué tan en serio? ¿Para qué? Claro, y también de la presencia que tuvimos el fin de semana de muy buenos músicos. Oye, sí, me recuerdan a Marky. Marky, bueno, Marky, la dura, sí, levantó la página de forma heroica. Marky siempre es el héroe de las jornadas. El héroe, weón, sí, ese weón. Sí, es un desastre. Con un fósforo y, después, claro, y con cualquier con arma, con una señal. Con un alambre y un alicate no resuelve los problemas siempre sobre la hora. Sí, un héroe. Para quienes no lo conocen y para quienes no conocen a todos los que estamos nombrando, no se preocupen porque pronto los van a conocer. Y quiero cerrar el programa solamente diciendo que hay 10 frases que son las corporativas que van a ir sonando en diferentes momentos de la radio. Y quedan 5 minutos de programa y creo que me voy a dar el placer de leer una por una las frases para que les queden bien grabadas. Y luego de eso directamente nos vamos a ir al último tema, que el último tema es... Pedro, tú tienes el último tema ahí, que a mí se me fue. Sí, sí lo tengo. Pero antes que te largues tú, yo quiero agradecer a toda la gente que está ahora trabajando en el proyecto, que creyó en el proyecto. Ha sido harta gente a lo largo del tiempo, desde que comencé con la idea. De más. Que partió hace harto años, fracasando. Hace harto año, agradecer a toda la gente que ha pasado, que se ha sumado, que ha aprendido en el proyecto, que se ha separado del proyecto, a la gente que está ahora poniéndole pero con todo, weón. Creo que es súper valorable el hecho, weón, de que, claro, estamos todos trabajando ad honorum, weón, y poniéndole los huevos, pero a cagar, ¿cachai? Dándole la vida al tema y me hace mucho sentido también el hecho de que, claro, Leufupu, weón, la corriente del río nunca cesa y se va sumando gente, vamos chocando con piedra y con lo que sea, pero seguimos adelante, así que muchas gracias a todos los que están participando en el proyecto, muchas gracias a Casa de Salud por habernos acogido acá, weón. A ti, Goño, a Guille y a toda la gente que le está poniendo bueno, weón, y vamos arriba que vamos a hacer algo grande. Bueno, luego de escuchar este tema vamos bueno, igual gracias Pedro, un grande, nada más voy a decir. Vamos a escuchar después este tema, el de Animal Collective, que está sintonizado para cerrar el capítulo de hoy, que es Floridada, que es un tema bien nuevo de ellos y que no ha sonado mucho. Pero que quiero terminarlo porque finalmente pusimos todo el programa música bien down. Me puse un poco gringo, pero en verdad bien lenta, bien pajera, en chileno. Entonces quiero terminar con un tema un poco más alegre, un poco menos triste, y simbolizando que si bien estamos cansados y que ha sido una semana bien jodida, se vienen puras alegrías. Así que quiero leer las 10 frases corporativas de Radio Leufu para poder cerrar y pasar con esa canción. Así que gracias, cabros, por estar y... Gracias por la invitación. Y atentos con esto, que son las 10 frases corporativas de Radio Leufu que desde ahora esperamos les empiecen a sonar bien seguidas. Este es el decálogo. Radio Leufu se ha fundado en la intención de contribuir a la creación de una identidad local basada en la divulgación y valoración de la cultura y el arte local en primera instancia. La segunda, Radio Leufu trabaja en desarrollar el sentido del gusto y la valorización de las expresiones no vinculadas a los medios de comunicación masivos. Tercero, Radio Leufu no basa su funcionamiento en fines estrictamente comerciales, sino más bien con un espíritu ético que se define en la libertad, el respeto y la colaboración no competitiva. Todos los miembros, esta es la cuarta, del equipo de Radio Leufu son profesionales y actores reales del desarrollo cultural de nuestra región. La quinta, el equipo de Radio Leufu se entrega a la tarea de construir un espacio radial libre, respetuoso, inclusivo, divergente y propositivo. 6. Los integrantes de Radio Leufu ofrecen sus esfuerzos desinteresadamente, con cariño y con la dedicación profesional que un proyecto de esta envergadura merita. 7. La gran tarea de Radio Leufu es ser el medio a través del cual se geste y divulgue el imaginario que será algún día nuestra identidad local. 8. Radio Leufu apela a las individualidades y al valor irrestricto que éstas poseen cuando se unen. 9. Radio Leufu orienta sus energías al buen hacer propio, más allá de los violentadores otros y las estructuras represivas. 10. Radio Leufu es comunicación horizontal y directa, cruda y abierta a la interacción con sus infinitos componentes. Esto fue La Hora del Té. Sigamos adelante, Radio Leufu.